Bueno, chapachanza, naja, chitrato, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, Benito Lima de Darajlangue, comunidad Sudlanga. Ah, yeah. Acá municipio de Patagonia. Ah, municipio de Patagonia, no me acaba de presentar. Hichacucha cañas, a ver, con alto sacan guacta, ¿no? Naira Pacha, Hichapacho, Catajutiri, ¿no? Ah, bueno, Naira Pacha, con amate, achachilana caja, jamás se patana, uca uñaita, anchita, acá actual presidente Ibón Peja, anchita, taque con agua de modificación, entonces, como proceso de cambio, a ucantan, entonces, acá uñaita, a ver, caja, a panea, a chorona. Ojo, pasado. Y ahora que voy a presentar aquí, y futuro acá te paro, una más me van a quedar más pane, al chivo van a casa, ¿no? A cabo significará que el curir y suma como a tan acá, ¿no? Sí, ya. Como que acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, Naira, como, bichuta que utaitañan, utanak utaitañerin. Ukacha, ukara utaitasin, ha, como utanaka, ukamara bichuta, utanak, ukanaka, kamasinirin. Ha, ukatpe kacha, ka santisim, crucit sanya, ukanaka, pe, significa, ha, aihado naka, ha, como, hane, rai, porin, pataki, ukaha, kunamate, ha, katata, diosa, ha, Jesucristo, ha, crucifica, se batan, uka significa, don, uka, crucitaga, uk significa, hane, rai, porin, pataki, ha, uka. Ajá, ah, está teo con acá. Ajá, Como era que mamá chaja, chocó satán, tata, jod, mamá, esta, si me llamo chocó, eran, cara que hasta el impacto original satán, cao, como, o sarabin acá. Ah, ya. Catra, o aquí se ponía, o como, no, am taptaña. Ah, es que eso me venía, am taptaña, no era tiempo, chachilana, que con amate, este, jaretana, con acá. Chapachana, que naja, ni, o caja, o jaraquita, ni, ya está. Canastillo, creo que, utje, ¿no? Ah, o como, chaja, carpas, jañana, que este, presente. Ya. Bueno, presente, que naja, chita, ja. Waka está hablando waka y que tan acaso tarakio, ¿no? Entonces, no era tiempo, jane, pero con acaso tan de waka, hoy pich un yuscana, hay un piso briscano, como, entonces está tiempo en la caja, anchita como presente, waka está hablando acá utre, tarakio atractor, su caja, ya está satán de aquí, su taraki, como era acá, motonitas, otra generación, autónoma, otra, como, sí, sí. A ver, chago, ¿cómo está? ¿Cómo se conoce? Kayat, Axel, Kuns, con jamás turca que pagó ahí, ni cha armas japchet marca, tiene que tener carja para chau camias un chiste un chasín yo que acá lo ya cha salan allá en chasín, ¿no? Con jamás mamo y tractor que se toca. Bueno, no era sarabe que han chita ja un estquiva, ¿no? Claro, han chita naja casi más o menos, digamos, más pusimos la netanía y todo tocan a muy bien de que. Acá primero esta costumbre en el pasado, ¿ca? Ucamán, ucat un joven na anchita, actual anchita ni 64 años ni. Ucam. Ucat pues acá presente que cámara que anchita actual con amete jamás na co camabe que con acá anchita con ni a ver. Con acá anchita como mandan acá con ni a se cantón de Ragán. Gunats gutu tulitawai, ¿no? Acá maquip tañataque. Bueno, ucá jamarat mar jamás serandas que. Ah, marat marat jamás eran dos que. Anchit señan. Pavan angat que usar kaya sarabe has. Pavan angat que usar anchit actual amas tenu kwa kiri rakeo. Kamu nyait abi, no? Ya. Ukau significado baja anchita saran dos que. Ya. Igual dia sekira kiu kamu katha este. Kau kan kau kamar kisine kasi irnak kau parak tu katakan. Bueno, cak pacan saka todo municipio de 12 cantones, como municipio de Patagonia, nana ke irnak asip ta nyait aigap ta kau nyait abi nak no. Kuna ta anchita sa tokis presente no, churun na nyait abi odo. Unihawi iktan hau kana kuka nyait abi ta. Sí. Bueno, ya es que hilata y nacho con ampis hasta hoy. Ah, claro, ja, chacpachan saca edificio tan acá otro, viviendo en la que moderno, algo que era equipa que futuro, van a que te quiere equipa, coisa, ja, ja, ja, como, bueno, ya está amiga. Pero hichapa que ya otro che, o que. Ah, sí, actual, chur, chur, que usarías tu cajas al andado, ja, no, por favor, ah, ok. Naira marca chine que sabano auto toque por ejemplo. Naira pache naka auto amano es catania ni cha. Catja. Si acá que pa mara naka naja auto cat anja ma balas chayan. Cam que acar por es correcto. Bueno, cómo no hace chile naka pasaverín. Na anchita cuenta hoy a pal hoy anchita ton. Hace chile serín o acá que paro auto inani o. Ukata maruch unión pe auto turk así tal cosas. Chao. Ucar por tan ucar saranta tal tiempo actual anchita. Acá ma acá ucha mar que pa mara roja. Ukara porini o nene porque ni te juco. Si sabes, pues yo taqui conas, ¿no? Naira Sarawena ga hauka ta Sarawena ga wale aski suma cotizata, ¿no? Ko nanchi tratona. Cha a muy te registra, ¿no? A que satari tu pa katare campeja. Cha hakane ke ta keja se decía, ora pacha ta keja. Uta khani ka ora pacha ne kiya loras khani ta no ka agat kheparo ka sataksa. Kau kante anchit satari tu par katari utas ut no kata kino vet uyus ke ha pacha nakan muyus ke ukapat khana ya lurasan ut nakah hakne ke ukapat khana ke us har harakin aka anchit kau ke tak tas tan no kaha man kha pacha khani kama mi kharak si si kama ni pe gat kharok no ke foi ka futuro vida sanya haspak no go wali kilata kunan pisni tuk oñani. Bueno, vale que yo chacpachan se me como este periodista, hermano, por tan directo, ¿no? Tato con la que presente, choro, no, está ahorita, como que una anda caer, nada, así que está acá provincia, hermana, la que en esta sección del municipio de Patacamaya, o cuando no, entonces nada acá, tonga pan, este, subcentral, como era que yo, comunidad de caja anchita, o al jao, tapna, entonces acá, tonga pan, municipio, entonces, o cuando acá, choro, no, ya hay capta, sarabinaca, tato con la que una anchita, la tona, informe a ver es más señor periodista. ¿Sabes qué algo que para nadie cauca comunidades? Bueno, vale que hermano reportero, porque nada que comunidad oñahuera cantó en Chiarumano que pertenece a Chiarumani. ¿Su última estiguita está? Mar Serviñata que y público a un instañata que Policarpio Quispe Ram. Ajá. A ver, ¿canaste a objeto a ver cómo es lura de Chiroja? Uchuruma exposición Kamabe Naira tiempo Kamabe Hichapach Kamabe y Mahutkir Utu Kamabe o Kanapeneja Nanaka presenta cero tapta acá exposición maqueta nakam conate pasis pasana y conte pas este presente Cristo amctano campe que paca model moderno camañan pay coman acá naira pachana ca cam utana ca sustante o cruzana cam su cam achot catatana que naira pachana ca acá o que naga ca camas pan uta esta se pre y cruzo pine o can cau can si chan si cau can can utas pacho ana can comarakin ya. Acá comunidad doña Huiran ja kamasi khan pusi persona ki o ka persona ka satanova en primer lugar Claudio Rojas o kharo es kamasi no ja José María Quispe nan papito ja ja o kharo kamasi no Máximo Ramos o kharo kamasi aquí no Luciano Gutiérrez y o kharo maina aukisto thana José Alacamasot residente aukisto kan kamasin. Hay ukanakan utpagyaga ukharuna naka karo akatat khaptanano wanaka uka ukapach paka ankasa uka khan ukapach pasankas karak y posteriormente chakayan pachpo khan hach ankanakas ki uka solamente chaknana ga monapatka tare kon coliseo tiempo futuro sañaspa ko hotir ton kam sum pach kamas khanya gasani casa acá un estaba casa instalada hay un cam entonces ukawa señor reportero nana kan sarna kavisa un estaba y ukamara ukharoja ya ka autoridad na kasu ni tarape para git pisan kamasi aka to ket kunso ka cruza sa nimun o chasinya ka kama kit o chap he kuna kuna te kisu kisu ka cruza na ira pa chana ka cruza ha ma costumbre ta pa o ta ta se pro ka cruza ta wa pa pin ha u ka ta na aka na ka ha signifique ka than pin ta ta ki to ka ha wicho ut ya aha wicho iru ai kwat tacha ai khama uka khana pin ai kwat kum kamasi be ne onai re tim ka muru gurum kum mulam bakhir wa to aslo ai sar man ta we khai uka uka uka signifikan ne auto tikan ya aha i utas kunat muy opinin muy tat uka kain chenakan muy tat uthe uka uka muru opinin muru kota poli hunti to uka ya aha ukat ukhiva hunto ke uk adobin lortat aha ay uk chas dias de cuadrado ut chiya cha cuadrado dias ne kana ka utiles khap ket costumbre uk ma kharak baja no ancestral ya ya khaven ka sabkhay chapa cha ka kursa na ka no ye chapa cha na ka unta ta ya kanastil khama kanastil ke apan khap khani uk kursa apan khap khit si sa ya ne ne ka kursa ut khit cha si kanastil ke war kur khit khap khil ka ki aha ay chas ya ka khama chis ni uka hamachi to uka nanak hak hak hak itakitan ukuparkin munataro utke uka khailawaya na kalulina kuna palo mazut khagi ucha uka uka uka mon kon kata ta hipipinio uka uka signifika kuna tkhicha pachana kan khan ukam ni lurhap ni cha kunsma amuyerak huk ampitiat hatat sa nukati as huk ampiheta daka aski hete ano kas akit aski iska aski hacha según este sistematización nicha tiempo mao ka mejor que ukatu ka mejor que hay ukamar unta ta porque aukina kan kama wipat akisit kama wikina o wihitam pe kun animal ito na kam sana kasi niya ikaw magin icha ichasti yas from pach ka auto na ka auto ukapach takis ko hilata kaya ukapach takis loay sa rusar ka provincia loay sa muruta hasta kolpom irante ukatake icha amplio kay cha hayo kama hila reportero chapero ukampirusa acá hichapachuta na kan ichuchukiski no se monte no galurat kata esta kalamina kampsas khatat hani suma junto de kibuni kidi no kata acá na kampi aski puni la kina y wichito se kata nyaket luchita ha aski puni junto de kibuni la kina ni chaka naira kama anchuinan kunta kira kuka ichakan ha bueno koman kan depende de que no aduken koman kan kan sumhonti tlor se pa aukam ladrillón pe hay cuat calaminas que patat hay com che ni as kha kama winchu kha ta ne com cha ga bach aha cha aka pachana kan kha hamach ira ki hamach ina ga tukur tukusis ki naira pachana naira pachana ka kama vera un tañan de tío aka un tañan ani kunas kit no ve cha aka na kan ki khet ahe kot kha hamach ina ka ani kun hamte anchi te kha ski no ma ki ust ahe naira ro katra hamach ina ka si ¿Tú crees que aquí? Ahora sí. ¿Ay, cómo? No, yo no, no, desventas. ¿Cocota no es sin tata pineo? No sé. Quebrada todo, sí, con jerbato, con nada, sí. Sin tata pineo. Tam tam pineo. Ya. Cuando has jarquit, uca anchitsisitas, uca reflejo, cajao, sistema. No, sin tata pineo. Ah, ya. Upanak smanka kira, que con anak trigo, smanka kira, cómo. Vale. Ari kilata este kunan pisar khat oñan eta genit lurt op ta runt oñan kitine gas lurt op bana gas bueno pueblo de Cheruman en anaka ukaro nexo kharakta entonces mas uma ke halya ya sam takpach autoridad na casa y pueblo de Patacamaya takpach agradece kharak aka evento exposición este uko utkhayap khayo kan halyalo panakaro y kanana kas ma ka khaki olora farak comunidad aquí pine farak to ne wal kha pine kap to kha ki pine nana ka pertenecip ta ai kama kala na kas anchit kama uthas ki dikhay na anchit sars na uthas ki ya ha chang kala rung na ka uti ta kan cha aka ger ai kama utama khaya telefri ko ka takat ha ko posteriormente no ai si ah rosi kwa chang kena ko represent nan ukalarum kapin ya utita kha ko khayang ka ai kham tatakan ka iwarta ka ukin ka kama kay hilat wali kilata kun ang pisar hat anya tuk danya tak mucha huyus pagara ma bisita presta kat huyus pagara hacha uke reporter ma tio ka uke komunitas mi komunidad bitir na sakarias mamani oso Idata Zacarías, Janaist Oñana, a ver, ¿cómo se churó uñaste así para que te han hecho? A churó uñaste a Abjava, Naira Jacabe, Chichur Jacabe, Kepaka. Naira Pacha, ¿con Hams jamás y para aquí? ¿No con Hams usted está para aquí en Utanacas? Naira Pacha, ¿no con Hams usted está para aquí en Utanacas? ¿No con Hams usted está para aquí en Utanacas? ¿No con Hams usted está Vamos a hacer pan, acá material en Paspa, ahora que está material local, es que está hay un acapaspa, la cata producida, la pana, ticho, bicho, lavaste, para que no caucanca, pirasanacas, aski, acá provincia, actual, huesa, alacat, ucanacat, acá, lava, construcción, apani pan, o sea, por el nepe, Naira ke chaman na ka tan ko to akar ait ta ke sporip kha posim akar khwalet thori to kham ait ta ke pore kham pera sa kha bor kum ta ta kham ge pore kha kham ma o he cha akar utan ka kham kon sui ta ha je cha kunat moro ko pin lura phana ha akar akar chukam naira uta ka kham lura phan cha kha akar kham we wanna kam hayar kum ke cha ya po kha ka cha en este con mucho color de pan acá con taja no man canta pero taja ni causas que esas tetan esa igual junto que es que acá tetan esa igual junto que es que calan pite yuch y tan ha calan pero para que arruin mi tal acá chihit chihit en patas es uxlo la paquete adoptas es eso no ve con ti chata pan ya kau kamar nak juga hakar lagi nak kau tenag. Aka kau tenag. Hanya aka kau tenag awan tan masam. Akam arwit lor tak hakar si hasta 60 50 tahun. Ani aku skiti. Hanya aku. Hingga kamar tu tapi utas kau. Ukam mesti nak berhenti akam tiada dahat. Aina sila nak kam utan hakas kau tu. Kata wicu nak kam. Wicu betis kata. Hanya wicu kiri kita ni cakap. Hanya wicu kiri kita. Walakam lawan akam pikam. Ini asimil akam lu atas kerja kau mati lami sama mati lawak. Ah ye. Kau kamera kiri kau kata. Kau kira kau formal kau sum ini start at kortis ada. Kortis ada. Kamu ilat? Ya, o kapa cina kas, ya kapa naka sabkan ni, o instatan o kah krus sa krus esanti, na santi si makrus o kena kah wist apkan si, o kena kah tas kapunti. O tas kapini, kerja kan hanya o tiket kan kom, kuna pecah mai o tiks kap kerja main, o tak o tas tas tiks tu korak kerja main ni family naka pas krus o tas kapini, o kah signifikan tu ni, o kah krus o hanya o kuna rayos purkan, teh hanya o kuna kuna kah tak kah tis grass o kah tuan tuan, o kah tekin o kah. Ah, iya. Kita jadi wicut, kita pergi yang kulut, kita pergi yang kum batat, kita pergi yang aluminium, kita pergi yang. Cakap itu tanah kerohani, ush kap hari kita nukas juga. Kanas tu juga pan kap hani. Oka hakala dari kanas tu apkat kap hani, uk kias tu, ya tu cakap kias semat semat semat tu kahani. Kanas tu yang perlu. Tarik ya utuh. Pangkali tanah kan, kerus tu kam kam kap mangalang, kaki hendak akapatang kita. Ah, eh, wakis ispatu kam usinya u naira pacerkut anyu kam krusena kisus. Ah, wakis ispailat, wakis ispailat. Ah, wakis pa. Porque aka awelo ne kasan custom ta ha. Wale awante, wale suma suma sarawer undata hicha ka magita khas. Mai tata har ki kut. Wakis ispa ukar kama pero si ya si astu kama sarawer sarawis kani pe sarawi na ka keu magita kamitanya. Cha uka pe jana kasia unstar aki inte iglesia na kasia. Utkan utkan utkan. Aka iglesia utkan kunse wa pani utkan. Ta kamar kana ka akaro apur ta ka. Uka iglesia na kasani ta kama kante kama ke punti de kama kuadrat no. Aka tehan ka. Teh. Aka paspar ki aka teha. Aka paspan fabrik ka pan kut. Uka tehan pe. Ya kata pandi wale na. Ni kates lu dap khiwas pa jadi kite uka. Hewas pacam, pas komuniran itu komuniran pas bau. Agar apa? Ampia sumha ilur kap karaki no? Sumur apa? Kamu? Sumur kap. Kalau ancit kama kau tu nak hakas ki ya? Akan hakas ki kum story hakas ki. Akan mati nak hakas ki pertis banis kerjiu. Ya. Jadi apa? Unar tiwar harap kemarin. Aha. Jadi tu mak kunham sama itu lagi. Mak kunat naida paca kam hakas ibhanu kat. Jadi paca lokal kum tkanwe. Kuns utkawiana turka ki panyata hang aga karuh. Ya. Akat aga turka ki panyata ha. Aha. Pelota, acá Sarawaya Japjewa, emigraba Japjewa. Y acá marcan acá. Ya marcaron, ya marcan acá. O cuando tengo un hijo tan Japjewa le suma. Ya. Ah, yo cuando tengo que marcar cambiar. Y ya todo el cambio, cambio todavía. Ya está. Rosy. Ah, ok, no. Sí, ok, vamos. Quita acá, ya te chau, ya te acabo bien, y nacha acá. Capa chan acá, mo quita. ¿Qué que utjan? No, ¿qué que utjan? Ya, ni aquí te uña estaba, ya te chau, ya te acá. Ni ya te jata para aquí, ya marca chen acá, ya te jata, ya te jata, ya te jata, sin días, o cambio lo para aquí. No, cama, ya te jata, ya te jata, ya te jata, ya te jata, ya te jata, pero campe que liat otros que tiene la claro acá ni tú está aquí tan hecha está acá para tharo ya para ni está bien sí o cómo han cojo para tal cual cual cual cómo han o manacas cómo han capna cada hora que ni ya está sapa otro oman ni pilan ni otro chan ni cómo han acá tu piscina acá que para acá tu vete con su esas por cómo han cómo han sí acá naira para tener un mar sumai un equipo de escena ni cha ah naira contaminación ah ni pene suma o mapene acá semua umah ni bakal khalaskan hani pini ni anci tak ni au ti sanyan au ti paca haju paca hani pini akan ubah wan kan akan hari kisah natural utkan wa piskar pes ya ai cajuan aga ya cajuan aga ya kuna paca ti aksal ini caro awas lo porin deh ha caro ada kalau makatan khan ras tarak por khan kemarin ini cajuan bila pak ada kalau pini sarih hani ini caro umam sikman kaspat ada kalau entonces ara ukat calu akan wal tatan jahani hore umak wal as kota mesti kampur he tu kan ke he calu as ai mesti ke pin milagro ke ot kha maka ukan tes kira ki baca ukat hani tes kira ki no ukat kha aka hi chapa chana kan umak hani asta sumuni kata hara ki kan hani cha halu baca sar ko ukoro kom chu ni nak ton tan tata hara ki kon kam mai tis kontaminat kama kaya peor peor tata aksalai bisin uha ka kalam bitun tap kay kung bi elimina sa dahil ba kung kaya niya ni hiwas pa jay mau kita hiwas pa jay pinyang kajas tang ah kam kol kas ma kam munir kam ma kam kol katur kam hiwas pa pinyang kajas la cha basurat kanyut kanyut na nakatar kay tapra kita ni chaga na ira pa chani utkan chaga nylon, plástico, ¿qué cono? Si hay hasta negra botella, un litro, ¿cuándo que cortan chajan de? Dice chao, ahí está. Agua son acá, que tú que está, ¿qué? Upa que es lo pimbe. Contamines. Acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, hecha acá nos calamina hilara acá calamina valda taje ya está medio ambiente ya está haciendo aumentando causando calor ya cambio climático su cuerpo ya que se percuta ni va que es hilata sí cómo vale hilata qué tienes lo que tienes que es lo que ya que haya el oñana ni che no sí haya haya hasta autoridad de comunidad vituyo como era que va tres personas quince personas para la caja para la caja estaba todo ya casi que vamos a ir Mario Quispe Juan Baute Baicho Dionisio Choque algo en el hermano Gilato de Jalal estaba en ese momento como era que no había personas como era que como era igual y Gilato de Zacarías Jalal ya hasta con Vitu y comunidad para que los Jalal estaba era igual y que Gilato de Cauquillo tiene más manjitido Mario Quispe Choque mah irata mario kana ist onyan skin hama kuma lurt au karakter ni cha mau kita tap sinya tak no na ira pacha si chapa je hut ka kheparus kun hama rakin kun hama kama sinyan sa sin mau kita kun hama lup i lup i rak tam pacha i humana kun cha kuma ya ya sta kum adel na ira kama ki kama sta sna ya kama ki adel ni una autosustante asno kirake mas atanyas utan beyond da kirak luraskan se cambia la tractura ahora que se concha con una que otro sin reparo no tiene una caña ni ya ni ya o van acá ni es nada que ni es a llamar a mi está y con que o jaja y con que van acá o te o cuando van acá pues como es su mano que deja ni ya ni ya ya estuvo a llamar que se al jap es un ya que no jap es como un jap para que tractura una auto una alanda sin jap o que no ya se grebe que no ya ja acuerdo una gana a pins tu mahan ya un rago ya se acá cama que es cama estás Papá que viene y apuesta si están. Ya pucha viso, ¿tú es que pone ni caer, no? ¿Con las mangas para quién ni? Ah, ni, ¿otra que pone ni? Sí, otra que pone ni, pero la cama hay hila, acá no hay, yo ando mucho más tu cota. Sí, pero acá para que no hay chapar, chapar, no queda que uno instale aquí en choque, ni chay chau, mau quita, ¿qué hará aquí? Mau, ¿qué hará aquí? ¿Qué hará aquí? Salga por ahí, ni, la va a ir muy rápido, ni, muy rápido. Más con máquina que me enojaba porque tenía máquina y que te quería que te dejes como alquilas es una poca vez para que tenéis papá guadí es que me cago en la casa como este quiere que es que me cago en la casa como era una cosa lo dañas que ni yo no te puedo ir a más a la que te para que te traigo lo de que cuando acá tú lo que pides que la vas a estar aquí o campo ni que viene de que ya se llama que viene para tanejas se llama de que otro jane como de chata que jane como que jane como toco to que jane sí pues se quedan recupera la paisa a que han tanaya han de estar vaina nega otro que ya jane se nos cotan la paisa sí can mejor de tomar he sí como que na pensar acto hermanito Wali kihilata, arun tanyan kita nak kasih nace nak oyap kan nace komunia kau pacaris. Mai bin wali kewan ya tu. Dah sepatutnya, macam lagi nyanyi kan. Terus, mai ya pihak pusat sianyi, mamang pasir nyan. Oksi ke bida, mai oksi nak kata ke oksi ke heu. Kau tak kawin anak ke mas menu. Trabah kapkan ya hukam. Trabah kapkan ya. Ini kapcaga iko, kumpah. Bueno, que hacerlo en el escaneo. Sí, o que es el monte. Olí, que es el monte.